hace tiempo que voy percibiendo cierto distanciamiento de la normalidad. El mundo es un gran escenario en el que nadie deja de actuar. ¿Dónde volcar tanta mentira? Cierra bien la boca que se ahoga el mar. El mundo es una mala canción que nadie supo entonar jamás. Disfruta del viaje porque mañana todo se va a derrumbar. Todos necesitamos a alguien que nos diga: sobrevivirás, sobrevivirás. En el baño entre tantas luces y espejos es un buen momento para pensar que si esto es lo que queremos o solo la triste realidad. Brindo por la gente que es diferente, dice no a la guerra, prefieren cantar. Que la inspiración nos abandone jamás. No. Supo entonar jamás. Disfruta del viaje porque mañana todo se va a derrumbar. Todos necesitamos a alguien que nos diga: sobrevivirás, sobrevivirás. Estrellas, le dije a una de ellas que creía en ti. Y si pierdo la batalla, asumo la derrota. Recojo mis cosas, me largo de aquí. Acabar mis días en una montaña sin ti. Espero que no sea así. Oh, el mundo es una mala canción que nadie supo entonar jamás. Disfruta del viaje porque mañana todo se va a derrumbar. Todos necesitamos a alguien que nos diga sobre.